Sepan lo que son las rimas acategoriales. Las rimas acategoriales son aquellas rimas que pertenecen a distintas categorías gramaticales. Por ejemplo, cuando rimas un adjetivo con un sustantivo, o un sustantivo con un verbo con un adverbio, porque hay algunas rimas categoriales, son de la misma categoría, que empobrecen el lenguaje en la improvisación. Sobre todo las verbalizaciones. Cuando tú encuentras a un improvisador que te rima, vamos a soñar, y vamos a cantar, y voy a estornudar, yo quiero bailar, yo quiero cantar, y todo termina en ar, y todo son acciones, digamos que el impacto en el oyente es súper negativo, porque todo es muy previsible. Por lo tanto, mi consejo es mezclar las categorías y rimar en ar, pero mezclando sustantivos, adjetivos y verbos, no solamente verbalizando. Vamos a hacer un juego colectivo de rimas en ar que no sean verbos. A ver cuántas encuentras. Rimas en ar que no sean formas verbales. Altar. Lugar. Bar. El bar es lo primero que salió. Lagar. Lagar. Lugar. Lugar. Ajuar. Ajuar. Sonar. Pasar. ¿Cuál? Besar. Besar es verbo. Pesar. Ah, pesar, sí, eso sí. Sonar, el instrumento. El sonar. El sonar. Y el citar también, claro, ¿no? Sí. Manjar. Solar. Solar. Jaguar. Jaguar. Juglar. Juglar. Bueno, eso es importante. Que las tengan localizadas y que las alternen, porque la rima verbal empobrece la comunicación y baja absolutamente los niveles de eficacia en la improvisación poética. Después que se trabaja con el vocabulario, con la rima, con la semántica, con la memoria, el paso siguiente es el ritmo, la prosodia, el octoñol que yo llamo. Hablemos del octoñol en la unidad número 2. También hay un montón de ejercicios para desarrollar la métrica octosilábica, porque la décima, la quintilla, la sextilla, la octavilla, todas las formas de improvisación poética que se conocen en lengua hispana son octosilábicas. La mayoría de las formas tradicionales de poesía popular, no solamente improvisadas, sino cantadas y memoriales, son octosilábicas. Por lo tanto, el octosílabo tenemos que incorporarlo como parte de nuestra sangre, lo que queremos dedicar a la improvisación. Nada, me voy a preguntar. ¿Tú cuando improvisas, por ejemplo, el soneto? Es una cosa que... Es en decasílabo. Sí, eso es otra cosa. ¿Es una cosa también de la tradición de improvisarlo o es una cosa más? No, eso lo he incorporado porque me gusta, pero lo hacía desde joven. Lo hacía desde joven y me gusta y ya cada vez lo hago más, pero digamos que no hay una tradición de improvisación de sonetos en español. Sí. Se hace en Italia. En Italia ni siquiera se improvisan sonetos, se improvisan octavas y tercinas. ¿Sí? Sí, tiene que ver con dentro de los octosílabos, si hay alguna, ¿cómo decirlo?, sugerencia sobre la distribución de acentos, de tildes. Bien, de eso vamos a hablar ahora, los octosílabos. En el método yo renuncié, por voluntad propia y por experiencia práctica, renuncié a todo lo que me habían enseñado en la escuela sobre métrica. Precisamente me olvidé de los acentos, de los trocaicos, de los dactílicos, de la sinalefa, de la diéresis, de la siniéresis y de todo ese mundo tan extraño para un niño que solamente de decirlo asusta. Y entonces enseño la métrica octosilábica como se enseña música. El octosílabo tiene tres músicas básicas. Olvídate de que si la palabra final es llana y se mantiene, si es aguda y se le suma una sílaba, si es esdrújula y se le resta una, olvídate de la división con un lapicito de sílaba en sílaba, porque todo eso es información óptica, estamos hablando de un arte oral. Sí. Por lo tanto, nosotros necesitamos aprender desde otro ángulo, aprender desde el oído. Y por lo tanto, hay, digamos, tres músicas básicas para los octosílabos generales, aunque pueda haber más según los acentos, pero con estas tres se aprende a octosilabizar muy fácil y se llama, yo le llamo el fraseo métrico, y con ese fraseo métrico creamos el colchón acústico. Y la idea es que se crea una atmósfera dentro del aula con este fraseo métrico hasta que todas las frases encajan en ese ritmo. El primer fraseo métrico es cuando la palabra es llana, que es la más abundante en español. La palabra llana, que es, por ejemplo, la palabra ventana, y entonces la música del octosílabo es laralero, lero, lala. Entra el sol por la ventana. Yo me veo en la ventana. Me tiré por la ventana. Qué bonita la ventana. Laralero, lero, lala, laralero, lero, lala, laralero, lero, lala. Cuando la palabra es aguda, entonces laralero, lero, la. Laralero, lero, la. Yo me siento en el sofá. Laralero, lero, la. La mano en el corazón. Laralero, lero, la. No me gusta improvisar. Laralero, lero, la. Cuando la palabra es esdrújula, el ritmo es laralero, lero, la, la, la. ¿Con un pequeño retardando? Laralero, lero, la, la, la. Laralero, lero, la, la, la. Me gustan las matemáticas. Pero en todos esos casos el acento está en la tercera, laralé. ¿Pero qué pasa cuando, por ejemplo, volver a los 17, la, la, la? Pero es lo que te decía, hay más fórmulas, pero estas son las básicas en general. Abunda mucho más este tipo de prosodia y por lo tanto, para en el proceso de aprendizaje, después vas a descubrir lo de los acentos y tú mismo, una vez que dominas estos tres modelos, después eres capaz de acomodar. Pero en el proceso de aprendizaje y de comienzo de improvisación, lo importante es asumir tres modelos. Este modelo básico en el que encaja casi todo. Y después vas a dar cuenta que hay variantes, como te decía, pero tú mismo las asumes ya por inferencia y por intuición, como decía Magda. Entonces, laralero, lero, la. Lo que hago es que quito la esdrújula. La esdrújula la quitamos porque no es recomendable, porque no abunda, porque crea una arritmia a nivel receptor que no es recomendable utilizar en la improvisación. Aunque muchas veces la usamos y la han usado los clásicos, la quitamos. Nos quedamos con las llanas y con las agudas. Laralero, lero, lava. Laralero, lero, la. Con esas dos nos quedamos. Básicamente una música prosódica absolutamente fácil. Y comenzamos a decirla en voz alta y a coro. Y así se crea el colchón acústico. Laralero, lero, lala, laralero, lero, lala. Todos. Laralero, lero, lala, laralero, lero, lala. Otra vez. Laralero, lero, lala, laralero, lero, lala. Otra vez. Laralero, lero, lala, laralero, lero, lala. Más alto. Laralero, lero, lala, laralero, lero, lala. Más alto. Laralero, lero, lala, laralero, lero, lala. Más bajo. Laralero, lero, lala, laralero, lero, la. Estás 5 minutos creando esa atmósfera y luego empiezas a señalar a los niños a que empiezan a decir frases que encajen en esa métrica. Laralero, y le sueltas una palabra. Laralero, lero, lala. Ahora yo no voy a soltar palabras, pero vamos a señalar. A que ellos señalen, tienen que decir primero laralero, lero, lala, y después decir la frase. Laralero, lero, lala, laralero, lero, la. Te señalo a ti. Laralero, lero, la. Y una frase. Yo estoy en la ventana y ya no quiero ya estar. Y ya no quiero ya estar. Claro, estoy en la ventana y ya no quiero ya estar. Vamos a hacer solamente con el laralero, lero, la. Solamente porque te lo puse difícil, Benicio. Ya. Solamente con un verso. Laralero, lero, la, Omar. Laralero, lero, la. Por el ritmo que te suena. Laralero, lero, la. Tengo ganas de dormir. Eso es laralero, lero, la. Laralero, lero, la, Pablo. Me apoyé allí en la muralla. Laralero, lero, lala. Vengo llegando de mal. Laralero, lero, lala. ¿Qué más hay que hacer mañana? Bien. Laralero, lero, lala. Me desperté muy enferma. Laralero, lero, lala. Se me cae el techo encima. Bien. Laralero, lala, Luca. Laralero, lero, lala. Laralero, lero, la, eso es laralero, lero, la, yo no quiero practicar. Laralero, lero, la, ¿está bien? Sí, más adelante y más complicado. Pero empezamos con el fraseo métrico. Dominas el octosílabo y después hay un paso que casi ningún repentista sabía hasta que yo comencé a meter la baza, y es que en realidad dice la prosodia, dice la tradición literaria, dice la preceptiva, que una décima son 10 versos de octosílabo. Después de mucho practicarla, de mucho cantarla, de mucho improvisarla, de mucho estudiarla, yo me di cuenta que una décima son 10 versos de octosílabo en la escritura, pero en la improvisación no. Nos han engañado, nos vendieron gato por liebre. En la improvisación, una décima son 5 versos hexadecasílabos. Porque siempre es, digo A y añado B. Es una estructura binaria. No hay versos sueltos. Es el verso 1 y el verso 2. 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 8 más 8, 16. Hexadecasílabo, un verso de 16 sílabos. Cuando aprendemos a dominar el hexadecasílabo, digamos que tenemos resuelto el 70% de la complejidad de la improvisación poética. Cuando en vez de pensar en octosílabos, uno de los mayores errores de los improvisadores, incluso profesionales, es armar y pensar en octosílabos. Dicen un verso y se detienen a buscar el segundo. Yo siempre le digo a todos, no enuncies el primero si no tienes el segundo. No enuncies el tercero si no tienes el cuarto. No enuncies el quinto si no tienes el sexto. Porque el movimiento, la estructura binaria del pensamiento es fundamental para darle fluidez, rapidez y que se afinen los mecanismos de creación. Por lo tanto, para aprender, el primer paso es aprender el octosílabo, pero luego tienes que ser capaz de duplicarlo. Les voy a poner mil ejemplos, cualquier décima que lo sepamos. Venga, ¿quién dice una décima? Cualquiera. Que sea improvisada o que sea tradicional. Viajera peninsular, ¿cómo te has aplatanado? Una décima de Lidia Laborí, la más famosa. Viajera peninsular es un solo verso, no dice nada, es un hemistiquio. La idea termina en la sílaba 16. Viajera peninsular, ¿cómo te has aplatanado? Esa es la idea. Que sin sol te enamorado, no dice nada. Es un hemistiquio. Es la mitad de un verso. Viajera peninsular, ¿cómo te has aplatanado? Es una idea. Que sin sol te enamorado, pero Dios sí te en el palmar. Ahí termina la segunda. Dejaste viña y pomar soñando caña y café. Y tu alma española fue canción de radio y guataca. Cuando al vaivén de una hamaca te diste el cucalambre. Ahí termina. Aquí me tienes, Gonzalo, con dolor hasta en la ropa. Pero aunque sea una copa de lágrimas te regalo. El análisis fue malo y la placa daba horror. Pero le dije al doctor, tengo el tendón en compromiso y si no me das permiso me escapo y será peor. Siempre movimientos binarios. Siempre movimientos binarios. A más B, que decía Antonio Sánchez Romeralo, que es la estructura del romance tradicional, es extrapolable esa fórmula a la poesía improvisada. A la poesía improvisada en décimas. Porque la quintilla tiene un movimiento ternario y uno binario. Porque son 5 versos. A veces el ternario está arriba y el binario abajo, a veces el ternario abajo y el binario arriba. Pero en la décima nuestra, en la improvisación, cuando un repentista descubre esto y acomoda sus mecanismos de creación a pensar los versos de dos en dos, avanza kilómetros en la improvisación. Yo le llamo el efecto vaivén. Incluso les voy a decir un secreto. El día que yo estoy mal, el día que no estoy inspirado, que no tengo emoción, aplico el 100% el efecto vaivén. Porque es cómodo para mí, es cómodo para el cerebro, es cómodo para encontrar. Entro con el impulso y termino allí. De dos en dos. Aquí me tienen cantando la décima guajira. Y aunque parezca mentira, yo la estoy improvisando. Ustedes me están mirando, pero yo no pienso en nada. La palabra improvisada que viene del pensamiento es un escrito en el viento que no necesita nada. De dos en dos. Sale y busca, sale y encuentra, sale y busca, sale y encuentra. ¿Ok? Entonces es muy importante que asumamos esto. Asumamos la estructura binaria del verso. Y la importancia de empezar con el octosílabo y luego saltar al hexadecasílabo y jugar. Esta es la esencia de la décima de media letra, de la décima partida. Dos versos, dos razones, dos versos, porque por eso es tan cómodo. Por eso la sensación de placidez que da cuando uno lo hace. Porque tú estás enunciando una idea entera. Ahora, ¿qué pasa cuando los improvisadores se ponen a hacer verso a verso? La dificultad es mayor, porque cada uno está dando un hemistiquio, una idea a medias. Y el otro tiene que inferir a veces qué quería decir. Pero cuando yo digo delante de la ventana, que es un verso octosílabo, el segundo verso nadie es capaz de saber lo que quería decir. Delante de la ventana estoy mirando el futuro. Delante de la ventana me dan ganas de matarme. Delante de la ventana esperaré a mi mujer. Delante de la ventana, el segundo verso, el segundo mistico puede cambiar. Por eso es importante la estructura binaria de las décimas compartidas. Es mucho más fácil y más cómodo. ¿Entienden hasta aquí? Sí. Y el tercer paso de esta unidad es ya la más compleja. Que esto ya son palabras mayores. Es hablar en octoño. Hablar en otoño no es hablar en octosílabo. Es octosilabizar el pensamiento. Cuando ya tú dominas el octosílabo y el sadecasílabo, entonces tienes que aprender a hablar en español, que es octosilabizar el pensamiento, quitarle todo lo que le habías puesto, quitarle las rimas. En otoño no se puede rimar. No se puede cerrar estrofas. Tienes que soltar un hilo discursivo con una estructura octosilábica, con encabalgamientos, con acomodos verbales, el léxico, ¿para qué? Para que el molde del cerebro se vaya formando. Entonces son tres pasos en ese orden. Esto es una prueba mayor y por lo tanto les voy a hacer un ejemplo de octoñol que al principio es muy difícil, pero enseguida se convierte en un vicio. Quiero que sepan que en los bares de Madrid, cuando nos juntamos Drexler y Juan Lumora y todo, nos vamos a los bares de Madrid y todo lo hablamos de octoñol. Y los caballeros ni se dan cuenta. Nosotros pedimos cerveza, pedimos whisky, nos reímos, ¿eh? todo el tiempo hablando de otoño. ¿Por qué? Porque te va creando un molde, te va creando un... Eso es un armazón. Y ya después que tienes el armazón creado, todo cae ahí y encaja. Ya después le metes la rima, le metes todo. Pero lo importante es que el pensamiento se octosilabiza. Yo les voy a poner un ejemplo, voy a hacer así, ya empiezo a hablar en otoño y cuando haga así, cierro el otoño. ¿Vale? Dice, ¿tomar agua? Dice, me está dando mucho gusto venir aquí a Chile y ser otra vez un profesor de gente tan atrevida que quiere aprender conmigo los raros misterios estos de la improvisación y del repentismo hablado. Cuando yo era un pequeñuelo en la ciudad de La Habana, mi padre jugaba a ser repentista como yo, pero a nadie le decía que esto se hacía con versos. Mi padre solo quería que los demás se juntaran a improvisar en la casa y que fuéramos los niños los primeros que supieran qué cosa es improvisar, qué cosa es hablar con verso, qué cosa es rimar, incluso sin que nadie lo pidiera, sin que el vecino supiese qué cosa estaban haciendo. Y así fue como mi madre, que no le gustaba nada el arte del repentismo porque estaba hasta mismo de los guajiros de Cuba, se quiso incluso una noche divorciar del padre mío y lo dejó en la estacada. Y yo me quedé pequeño con el viejo en los guateques y mi madre se buscó otro novio, otro marido, porque ella no soportaba que tanta gente le hablara en verso en la misma casa donde ella vivía sola, con 8 hijos a la mano. Entonces yo no quería comprender a aquella vieja que no quería jugar los versos con mi padre hasta que crecí yo mismo y también pasé por eso. Me dejó la otra mujer, me quedé con 2 pequeños y yo seguía en la casa hablando con mucha gente de esta forma tan distinta, de esta forma diferente, con un idioma que era el idioma del poeta, pero que nadie que sea un prosaico en esta vida puede entender como una hembra o un hombre hable con versos y que pueda comprender que esto es una gran manera de comunicar la vida y de decirle a la gente que se puede incluso hablar en un idioma distinto sin que parezca que es algo loco y atrevido. Yo aprendí de pequeñuelo y enseñé a los hijos míos y ahora ya enseño a mi nieta y hasta el perro de la casa va a aprender a improvisar el día que yo me ponga a hablar el lenguaje de él. Porque si yo aprendo incluso a hablar lenguaje ladino o ladrino, lo que sea, se puede hacer de otra forma que no sea ni aburrida, ni extraña, ni extraterrestre. Por eso, amigos chilenos, si quieren improvisar, si quieren hacer más versos, si quieren hacer las décimas de una manera muy loca, sin que la gente comprenda las cosas que están haciendo, solo deben practicar el otoñol diariamente. Ir a los bares de fiesta, conversar con los amigos, amar incluso a quien aman, pero sí con este ritmo. Porque si dicen las cosas así como la melodía del otoñol que se aprende cuando está dando clases, entonces todo es distinto y entonces todo es muy bueno y entonces ya tienen más para ser grandes poetas. El ritmo es música, es discurso continuado, que intenta no crear pausas dubitativas, que tienes que resolver con el cabalgamiento las trampas métricas. Entonces todo eso te va creando un molde, te va desarrollando unas habilidades lingüísticas que al traste dan con el resultado de que cuando tienes que ponerle rimas y contenido estrófico, ya tienes el camino de la prosodia andada. Vamos a la parte práctica porque se nos va el tiempo. Solo quiero que apunten este esquema que está en la pizarra y que no olviden que una décima es una estructura de 10 versos octosílabos con una rima fija e inamovible. A, B, B, A, pausa obligatoria tras el cuarto verso. Esto es lo que diferencia a la décima general de la Espinela. O sea, Espinel realmente lo que hizo fue incorporar esta estructura con una pausa en el cuarto verso. Hasta la época de Espinel, la décima que abundaba era la décima de doble quintilla, que tenía, en vez de la pausa aquí, la pausa aquí. Y entonces era una quintilla con otra quintilla. Espinel puso la pausa en el verso 4, de manera que esto es la primera redondilla. Ahí dice redondilla, que no parezca. La primera redondilla, puente o bisagra, en verso 5 y 6, y la segunda redondilla. 10 versos octosílabos. A, B, B, A, pausa, A, C, C, D, D, C. Primera redondilla, puente o bisagra, segunda redondilla. Función de la primera redondilla, introducción. Aquí se introduce la idea, lo que quieres decir, a dónde vas. Función del puente o bisagra, a pesar de que le decía a Nano ayer, esta es la pieza fundamental de una buena décima improvisada, porque nadie lo sabe. La gente le da más importancia al principio y al final. Y aquí se le destruye la décima. Se le puede destruir, se le puede ir para los lados y quedarte muy ripioso. El puente o bisagra es desarrollo y enlace. Desarrolla la idea que iniciaste, que introdujiste, y enlaza con la rima de la segunda redondilla. Y la segunda redondilla es conclusión de la décima. Digamos que estos son, a nivel macroestructural, la función de cada una de las partes de la décima. Pero esto da para mucho más, aunque parezca que ya está todo resuelto, no. Los versos 1 y 2 son la introducción de la introducción. Los versos 3 y 4 la conclusión de la introducción. El verso 5 es el que desarrolla, el verso 6 es el que enlaza, incorporando la rima más importante de la décima, que es la rima del verso 6. ¿Por qué es la más importante? Porque es la que rima con el verso 10, que es donde viene el remate. Y porque es donde el público, conocedor de la estructura, ya está avisado de que va a terminar. Esa es la importancia del pie forzado. El pie forzado es un código abierto. El público sabe ya en qué rima va a terminar. Por lo tanto, el pie forzado se resuelve en el verso 6 cuando pone la rima, públicamente enuncia la rima del pie forzado. Cada vez que yo improvisaba pie forzado con ellos, cuando cantaba el verso 6, sentía la voz de mi padre del público que decía, ya la tiene. ¿Desde aquí? ¿Por qué era así? Entonces, y esta pieza es fundamental. La segunda redondilla comienza con lo que yo llamo un codo sintáctico. El codo sintáctico es una pieza léxica, casi siempre de una sílaba, de dos sílabas, de tres al máximo, que es un conector extraoracional. Conecta y le da fluidez a la décima, por eso le llamo codo. Que es como si enlazara el resto de la décima con el final. Y los cuatro, digamos, tradicionales en el repetismo. Ahora, los que no lo sabían, pónganse a escuchar décimas improvisadas y verán que casi todas las buenas décimas usan esta pieza léxica. Las más importantes son y, porque, aunque y pero. Y porque son codos sintácticos positivos, de continuidad. Reafirman y continúan la idea que había enunciándose. Aunque y pero, codos sintácticos negativos, de ruptura. Niega lo que venías diciendo o rompe. A mí también me han clavado puñales de hipocresía y hay heridas todavía que no me han cicatrizado. Fíjense la estructura binaria. A mí también me han clavado puñales de hipocresía y hay heridas todavía que no me han cicatrizado. Por el dolor destrozado finjo no sentirme mal y sigo cantando igual como el que un dolor no tiene para que se recondene la que me clavó el puñal. Esta estructura, aunque ahora ya llevo ya muchos años contándoselo a la gente, a mí me costó más de 20 años darme cuenta, oír miles de controversias, para darme cuenta que casi el 95% de los improvisadores utilizaba ahí, en el verso 7, una pieza léxica que garantizaba la fluidez. Tiene una función múltiple, fluidez, por otra parte, pero sobre todo yo le llamo también el tren de aterrizaje. Esa pieza anuncia que viene el desenlace. Cuando no se utiliza, que muchos ya no lo utilizamos, se crea como una especie de duda. Mientras que cuando hay un pero, un aunque, un y, un porque, se anuncia el cierre de la S. Quería que se quedaran con este esquema, un esquema bastante general, lo he resumido muchísimo, esto da para mucho más, porque se nos va el tiempo y yo quiero que también hagamos un poquito de práctica, ¿no? ¿Alguna duda antes de entrar en la parte musical, en la parte de práctica? ¿Preguntas? ¿Turno de preguntas? A ver. Musicalmente. Está bien que digas eso. Una cosa es la estructura textual y otra cosa es la estructura enunciativa musical. Si tú escuchas, por ejemplo, una payada argentina, es 8-2 prácticamente, porque comienzan 2-2-2-2-2-2 y después rematan. Entonces, una cosa es la estructura musical, la estructura incluso instrumental, y otra cosa es la textual. Esta es la estructura textual de la décima espinela, de la décima que se improvisa, ¿vale? En la décima chilena es muy marcada esa forma. 4-2-4, muy claro, marcado. Claro. En todas. Y la música hace un quiebre incluso, que aquí por lo menos cuando yo hago ese dibujo en la pizarra, al 6 le pongo punto suspensivo. Claro, porque claro. Porque hace tan, tan, tan, tan, tan. Claro, porque y marca mucho. Cuatro, el verso 6 es un verso abierto. Es un verso a continuar, a completar, no se cierra la idea. Es un verso que se queda en un punto suspensivo. Pero en la composición, por ejemplo, de la barra, muchas veces es 4-4-2, por ejemplo, el torneo de los 17, son otras formas musicales. Claro. Es que se relaciona mucho la música con la estructura poética. Es como claro. Una. Pero en la forma de la oralidad. Claro, lo que decía Nano. En la improvisación, la cancionística, la literatura escrita, puede romper con todo y varía. Pero en la oralidad improvisada, esta es la estructura clásica y universal. Así lo hacen los puertorriqueños, los chilenos, los argentinos, los cubanos, los mexicanos, los españoles, los venezolanos, todo el mundo. 4-2-4. Sería muy bonito si pudieras mostrar tú y también los payadores que estén y que sepan de las distintas melodías y cómo se relaciona la estructura musical melódica con la estructura del discurso. Se pueden variar la estructura. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Omar. También es posible que ese desarrollo y enlace corra hacia el verso 8 y que el remate sea ese, el de 9 y 10 solamente. Mira lo que está pasando ahora en la nueva generación de repetidos cuernos más jóvenes. Han hecho que el codo sintáctico se desplace. Y muchas veces el codo sintáctico, en vez de estar en el verso 7, que es donde clásicamente se ponía, lo suben al verso 5. De manera que ganan todo este espacio silábico para la idea final, para el remate, y fortalecen mucho la décima. Por lo tanto, esta es la estructura clásica en el verso 7, pero en este codo hay quien lo está moviendo al verso 5, hay quien lo está moviendo al verso 6, hay quien lo pone en el verso 9. Pero digamos que esto es lo clásico, esto es lo más tradicional y es lo más recomendable, con la estructura cerrada y por el código compartido que tienen ya los oyentes que conocen la tradición de la décima. Pero es movible y lo están haciendo ahora muchos los jóvenes. Estamos subiendo al verso quinto el codo y ganan todo ese espacio. Y da una solidez impresionante a la vez. ¿Pueden, según esta estructura, haber más de un codo sintáctico? Suele haber un solo codo sintáctico. Porque si no sería muy cargoso. Aunque hay un pequeño codo sintáctico, vamos a ver la estructura clásica, codo sintáctico, hay un pequeño codo sintáctico muchas veces en el verso 3. En el verso 13. Porque da la sensación de remate. Sí. O sea, empieza y pone un i, un pero, un a. También le voy a decir algo que está en el método y está en teoría también y que también es muy novedoso. Que hay otros codos sintácticos que son propios de la escritura que están algunos repetistas trasladándolo a la oralidad. Codos sintácticos que son más cultos, digamos. El no obstante. Por consiguiente. Por lo tanto, además, sin embargo, o sea, de estos cuatro clásicos, hay una lista en el libro de más de 50 codos sintácticos posibles, los propios de la oralidad y de la improvisación tradicional es esta, pero en la medida, y esto se lo digo a los que son payadores, en la medida que incorporas codos sintácticos nuevos, enriquece y le da elegancia a la estrofa, porque sorprende al oyente porque no está acostumbrado a que un conector gramatical que es propio de la escritura se ponga en la oralidad. Entonces esto es muy importante saberlo. ¿Alguna otra pregunta? Al fondo. Técnico con las estrofas que en el libro yo tengo un ejemplo puesto que lo trabajo con los niños para enseñarles la ductilidad de la estrofa, pero es un juego de malabar estrófico, pero ninguna décima tiene que tener sentido la inversa y al revés. La décima es un discurso estrófico, es un poema en un orden directo con esta estructura. Sí, ahora mismo la décima casetín se usa sobre todo para los pies forzados, porque es muy pirotécnico y tiene mucho encanto para el público, pero no es obligatorio para nada. ¿Alguna vez? Sí, no, se me viene a la cabeza el hecho de que ese juego pirotécnico, sin duda que es para resaltar una habilidad, sí, que es la mejor, en fin, de poder devolver la décima. En Chile se hace de vez en cuando, por ejemplo, el redoblado, sí, ¿cierto? Pero en la mayoría de los casos, cuando uno escucha a un payador hacer una décima redoblada, por regirse de las reglas del redoblado, finalmente no se dice... Pierde eso. Claro. Sacrifica en función. Se tiende a hacer un contrapunto. Claro. Por ejemplo, en Chile a veces hay payadores que tienden a hacer un contrapunto en redoblado, pero se alude, digamos, a la destreza de poder redoblar, de dar vuelta. Pero el sacrificio es bastante alto, claro, porque finalmente el contrapunto termina diciendo nada. Claro. Eso porque es pirotecnia, es un poco... Claro. Es la parte, digamos que es la parte circense de la improvisación. Tiene su público, tiene alguna gente le gusta, pero realmente no pasa de ahí, no pasa de dos juegos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta o sacamos los instrumentos? ¿Cuánto tiempo nos queda, Gita? ¿Dos horas? Ya son las 7. Entonces podemos echar un poquito más. Son las 7. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Ahora o nunca? No. Pregunta a la de una, a la de dos. Desenfunden entonces los instrumentos, vamos a hacer una muestra práctica, ¿vale? Fidel lleva con esto su cultura. Bueno, muchas gracias. Chao, carísimo. llega mi turno. En este ambiente nocturno, el verso ya se me va. Mas no, que no se me va, es agradecer, hermano. Ese método lejano que tú sacas del hondo y yo te traje de fondo esos cantos gregorianos. Hoy día seré el que intenta, pues no imaginé jamás cantar en la masterclass y ser fiel, ser aquí el que alimenta al exigir a pimienta. Regálame tu armonía, bríndame de tu poesía para llevarla a mi hogar, pues no se puede escuchar a un genio todos los pero sin obviar el fondo. saber bailar. Esta es una de las tantas maneras de cantar la décima en Cuba, que hay como aquí en Chile muchas modalidades y tonadas. Esta cosa cantada ahora es la tonada estándar, digamos, la tonada libre o tonada minareña, con la zona de Pinar del Río. Le han llamado masterclass y es raro que lo asimile. Le han llamado masterclass y es raro que lo asimile, porque yo he venido a Chile a aprender de los demás. Yo de leer soy capaz con los ojos del oído. Voy agradecido entre estas cuatro paredes, porque hablando con ustedes soy el que más ha aprendido. Dice mi amiga que siga y la voy a complacer. Dice mi amiga que siga y la voy a complacer. Cuando pide una mujer, un gran mal no me fatiga. Yo soy igual que la hormiga que va pasito a pasito, y que puedo sin un grito empezar la lejanía, buscando con poesía un viaje hacia el infinito. Canto gregoriano, pues sea mi corazón. esperanza es tanta que me deja en la garganta una décima de ron. Entonces, cuando van saliendo de Punta Arenas, los que han conocido y están allá, al llegar al aeropuerto, tanto, la carretera llega a la orilla del estrecho de Magallanes del mar y da una vuelta larga bordeando el mar. Entonces todos piden al bus que pare, que se detenga porque quieren tocar el agua, quieren tocar las piedras, quieren caminar por la playa. Se baja todo, todos, y Pedro de Sone con Violeta Parra se pierde y se van detrás de unas matas. Entonces el resto de la delegación les dice, hagámosle una tallita a estos tortolitos y dejémoslos solos. Y le dicen al chofer, se suben todos y se va el bus y se arranca y se va detrás después de una loma. Entonces, en un momento se dan cuenta Violeta con Pedro Mesón y están solos. Y empiezan a caminar por la playa para alcanzar el bus. Y como Pedro Mesón, por supuesto, mucho más joven, se va adelante y la Violeta se empieza a quedar atrás. Y en un momento Pedro Mesón se da vuelta y le dice, Violeta, volver a los 17. Y Violeta toma la frase y durante el trayecto en el bus, cuando llega a Puerto Natales, dicen que la cruz estaba compuesta. Como el musguito en la piedra. La piedra que... Yo tengo una pequeña décima que resume un poquito esto y dice, el show Chile Ríe y Canta a Magallanes llegó con René, Pedro, Margot y la Violeta que encanta. Pedro lucía una sumanta, la Violeta lindo aretes. Y le dice este mocete cuando caminando por la playa, salta conmigo hasta raya y vuelve a los 17. Creo que muchos no lo saben y es efectivamente así, comprobado y ratificado por Pedro Mesón. Muchas gracias, Marco. Solamente a nombre del Yarto, en verdad, a nombre de, yo creo, hablo por todo, agradecerle, obviamente, Lexi y a Gina Allende y en su nombre a toda la gente de Limus por recibirnos, prestarnos la casa y permitir que esta clase suceda. Así que un aplauso para ellos. Nos quedamos con las ganas de que llegara un cargamento de libros que no ha llegado. Pero ahí va a llegar. Va a llegar, te digo, ¿no? Sí, a los que le interesa, porque aquí tú tienes unos pocos, ¿no? Unos pocos, sí. No, pero va a llegar mañana pasado, así que estén atentos, lo más fácil realmente a mis redes de Facebook, ¿no? ¿Ya? Y ahí yo voy a anunciar, y yo creo que lo más probable es que sea en la biblioteca del GAM, en la librería del GAM, que se pongan, bueno, a la venta, o ahí inventamos algo. Ya se lo hablamos, pero que los libros van a venir, no sé cuándo llegarán, mañana pasado me dice, sí. Y aquí lo que hay es un poquito, que no sé cuánto son tampoco, porque no he visto las caras. Pero ¿cuánto descuento hay para los que vinimos hoy día? Hablamos,